Es en el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nuevo día, nueva oportunidad, nueva mesada, no se cansen de agradecerle a nuestro Padre, no se cansen de ofrecer sus cambios en su vida positivos y de hacer que los negativos se vayan. Que si tienes mal genio, ofrézcanlo también para que cambien ustedes positivamente, para que mi Padre los ayude a retomar su camino de luz, de verdad, de amor. Y no se queden amargados, no se queden con esas tristezas. Ya que como se les ha dicho una vez pasada, pues cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida. Pero piénsenlo antes de cometer algún error. Porque a veces dicen es que, como muchos han dicho más bien, ¿por qué me castigas, Padre? Dicen. Si el mismo castigo se lo están produciendo ustedes mismos. Con su necedad, con sus vicios, con su comida, con sus refrescos, con sus pastelitos, con sus harinas fritas, con sus tostadas. Piénsenlo, porque precisamente ahora que están estudiando ustedes en salud, hagan caso, también ahí están. ¿De cuántos hermanitos les diagnostican alguna enfermedad? Y son renegos, y dicen, ay, yo no voy a dejar de comer nada. Me prohibieron las tortillas, me prohibieron el bolillo, y sigo comiendo lo que quiera. Pero entonces pasa que muchos dicen desgracias, de que se ponen muy graves y lo dicen, ay, ¿por qué no hicimos caso? Es que es muy rica la comida, sí, sí es de acuerdo, es que es la preparación de su país, es excelente. Pero ustedes han visto que igual así hay personas o grupos que hacen comidas dietéticas sin perder el sabor, que pueda consumir cualquier persona ese alimento. Pero muchos dicen, es que no, sin sal no sabe igual. Sin refresco no me sabe igual la comida. Sin azúcar no me sabe igual. Sin café no me sabe igual. Y cuando dicen, es que ya no me sabe nada. Entonces, dicen, ya me quiero morir entonces. Pues no. Ahí están desafortunadamente muchos hermanitos que dijeron eso, como dicen ustedes, ¿eh? No lo digo yo. Se muerden la lengua, dicen, no, ¿qué dije? Ya me pasó. Por eso piénselo, porque no para que no traigan esa oscuridad, para que no traigan esa enfermedad, para que traigan la luz y no la oscuridad a sus vidas. Y como siempre se ha dicho, hagan también oración para que les ayuden, nos ayude nuestro Padre en su vida, en su alimentación, en su labranza, con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, con sus desconocidos o los que se dicen enemigos también. Porque muchos ahorita están, dicen, con la espada en la pared. O se van de un lado o se van del otro. Yo digo, el camino que tienen que seguir es libre para todos de vosotros. Pero que sea de luz, no en equivocación. Porque cuántos hermanitos ahorita es que dicen que manda ese bendito hermanito de equivocación, que ni religión tiene, que quiere ser, no quiere ser el gobernador de su país, sino del mundo. Y si lo permite la gente, va a pasar eso, que siempre atraen con oscuridad. Pero él mismo sabe que hay leyes, hay convenios. No nada más nacionales, sino internacionales. Convenios internacionales. Y el que dice tan fácil, los violenta. Pero ustedes son efectivamente esos benditos hermanos. En equivocación. tarde o temprano, como dicen, tienen que doblar las manos. ¿Por qué? Porque hay leyes, como acabo de decir. Porque no pueden pasarse de un límite. Entonces, en ese caso, hay que también orar por esos líderes. Llámese como se llame. Del país que sea. Del gobierno que sea. Y si están en la luz, no pasará nada, como se les ha dicho. Así que recuerden siempre también a los presentes. Háganlos presentes en sus oraciones. Pasen las veces que sean necesarias a sus sitiales. Pasen también a los enfermos. Pasen a los que están siguiendo en la oscuridad, porque ellos dicen tienen mucho dinero y quieren seguir ganando más dinero. Como ustedes saben que esos benditos hermanos en equivocación no tienen llenadera. Y se quejan si les cobran impuestos. Y lloran y patalean. Y dicen que este gobierno no sirve. Pues claro que sí sirve porque está haciendo cumplir las leyes. Y ellos, como los solapaban, compraron elecciones, compraron jueces y magistrados, compraron población. El famoso venta de votos y de aplicaciones con mentiras, con engaños. Y están viendo los resultados que no sirvieron nada de eso. Porque se les ha dicho muchas veces, ¿a quién se quieren engañar? A Dios no lo vas a hacer. A mí menos. A tu conciencia mucho menos. O a tu, en este caso, a tu alma, a tu espíritu, no lo vas a engañar. Te engañas tú. En tu mente puedes decir, no, esto está magnífico, vamos muy bien. Pero la realidad es otra. La verdad es otra. Y así desafortunadamente en todos sus templos también es lo mismo. Llámese de la religión que sea, es lo mismo. Porque tienen que salir en sus grabaciones, tienen que salir filmándose en sus televisiones, tienen que dar testimoniales o testimonios de lo que están haciendo para quedar bien con sus líderes de esas sectas o religiones. ¿Y qué diferencia con los hermanitos que igual son sociedades que les gusta ayudar y si pueden ni siquiera les dan la cara a los más necesitados, a los pobres, a los que les levantan del piso, los llevan a albergues, les dan de comer y se desaparecen? Y cuando ven a la persona que están ayudando, hasta les dejan dinero en sus bolsas para que se consigan algo de ropa o un trabajo, porque ustedes saben que como muchas veces y desafortunadamente con ese estigmatismo o con esas ideas en equivocación de que dicen como lo ven, lo tratan. Tienen que quitarse esas ideas igual. Porque ustedes han visto cuántas personas multimillonarias que andan con sus guarachitos, con su ropa indígena, y quieren entrar a un restaurante lujoso y los corren casi a patadas. Y luego ya resulta que era el dueño de Sabritas o de alguna empresa cervecera o de alguna empresa de fábrica de galletas o de papas y que le gusta andar así simplemente. Entonces cruelmente corren al empleado o a la empleada o a los empleados que trataban mal a esa persona. Por eso digo, nunca se dejen guiar por el como lo ven, lo tratan, y no. Y así siempre ha sido, desde que la humanidad existió. Que al pobre que pide limosna en la calle, si ese no lo traten como humano, es un animal. Y ahora les digo, todos son hermanitos, y por eso son ustedes del reino animal también. Así que si maltratas a algún animalito, te estás maltratando a ti mismo también. No se les olvide eso, hermanitos. Y tengan mucha fe siempre. Que hay que seguir orando. ¿Cuántos han hecho oración para que no se den guerras más? Para que no haya más matanza de hermanitos. ¿Cuántos han orado para que los benditos líderes de mafias tengan que dejar de delinquir. Es una pregunta que les hago. Son pocos los que los hacen. Ya ustedes han visto cuántos hermanitos dicen, yo nada más oro, pero por mi familia, los demás no me interesa nada. Pues así, sus oraciones quedan banales y nulificadas. Más sin embargo, si tú oras primero por los demás, inclusive por los banqueros que igual tienen esas ideas de que no tienen que dejar de ganar cierta cantidad de dinero. Porque si dejan de ganar, se andan suicidando. Ustedes han visto hasta en sus películas que así le hacen. Se quedan en la calle y si ya no les vale nada su vida. La vida es importante de todos y cada uno de mis hermanitos. Quien sea. Sea bueno, sea malo, sea criminal. Para mí y para mi padre valen lo mismo. Entonces, nunca discriminen a sus hermanos. Nunca se peleen sin sentido. Y mucho menos blasfemen a mi padre, a nuestro padre. Porque los que tienen mucho dinero dicen, ya no existe Dios, miren, ya tengo mucho dinero, ya no me hace nada. Ni las leyes, ni la enfermedad. Y cuando pasa, ya no saben qué hacer. Ya ha pasado y seguirá pasando con esos benditos hermanos que tuvieron mucho, millonadas y millonadas de dólares o de pesos, de su trabajo, de sus inventos, pero descuidaron su espiritualidad, descuidaron su salud, y cuando no hay remedio, como lo dijo efectivamente, Steve Jobs, ya no hay remedio, ni con todo su dinero pudo comprar su salud, y menos el camino de luz. No se les olvide eso, hermanitos. Y así hay muchos en esa situación. Hagan los presidentes siempre. A esos líderes de esas empresas que quieren ganar a comer lugar. A la buena o a la mala. Y cuando les ponen las leyes que hay enfrente, hacen berrinche, empiezan a insultar a medio mundo. A quejarse, pero tienen que alinearse. Porque esa zona de confort que había con partidos oscuros que metían a sus familiares, aunque no tuvieran ningún estudio, los metían a sus empresas o los meten como líderes sindicales o como judiciales o jurídicos o como jueces y magistrados. Se va a acabar eso. Y por eso siguen protestando. Por eso siguen inventando cosas. Por eso siguen rebelándose y soltando criminales. En contra de las leyes, no más nacionales, sino internacionales. Y luego se están quejando nuevamente, y se quejan. Háganlos presentes y oren mucho por ellos, para que igual no se pierdan. Porque se les ha dicho una y otra vez, mi padre, ninguno quiere su castigo, ni quiere que se castigue. Su castigo de ustedes, de cada uno de vosotros, ustedes mismos se los ganan. Con sus acciones, con sus caprichos, con sus necedades. Y a veces con su vanidad también, ¿cómo de que no? ¿Cuántas hermanitas que las alababan tanto? Y si no soy perfecta, es que esa nariz de mi familia no me gusta. Esos pies no me gustan, esas piernas no me gustan, esa cadera no me gusta, ese pecho no me gusta. Se operan todo con su dinero y quedan peor. Dicen, es que a mí me gustó más así. ¿Y qué vale más? Una persona indígena, natural, y con estudios poquitos, pero que tenga suficientes. Una Miss Universo, que tenga muchos según estudios, pero ha sido operada tras operación. inclusive la han cambiado de sexo. Y ya cuando pasan las desgracias, ¿por qué me abandonaste, Dios? ¿Por qué me castigaste? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? Nuevamente les digo, ustedes tienen las respuestas de cada una de esas preguntas, pero siendo conscientes de ella, porque ustedes saben cuántos hermanitos tuvieron que partir en oscuridad, en capricho, en necedad. Y ni mi padre ni yo queremos que pase eso. Por eso son sabios. Nos ha dado esa oportunidad mi padre de abrir escuelas de espiritualidad, de guianza y de ayuda a nuestros hermanitos. Y aún así, siguen renegos, encaprichados, o como niños pequeños. Quizá no me abriste, voy a decir, no me abriste la puerta. Me voy a otro lado. Ah, no me dejaste ayudar a esta persona, me voy a otro lado. Ah, no me hiciste caso, no me saludaste en el momento, me voy a otro lado. O ya no te dejo hablar. Esas son niñerías. Son tonterías pequeñas. Y que tienen que cambiar, ser realistas. Que aquí nunca se les ha cerrado las puertas a nadie. Pero ustedes saben que ellos son los que mismos se cierran la puerta. Que porque sabes que tú no me dejaste ayudar, ya no vengo. ¿Quién se perjudica? ¿Quién se perjudica? Ellos se perjudican exactamente. Y dicen, es que yo curaba antes y que quién sabe qué. Pues síguelo haciendo. Nadie te está prohibiendo. A nadie se le ha prohibido que ayuden a su estilo. Pero lo que están es que no me funciona, o no sé cómo hacerle, o se me carga todo a mí, esas energías negativas, o se me carga, como dicen ustedes, el muerto. Pues por eso son esas escuelas. Estas escuelas. Y como ustedes saben, a nadie se les obliga a venir a ningún lado. Pero como les acabo de decir, se castigan solos. Porque se pierden las oportunidades de seguir estudiando. Que esta escuela, y que la escuela que tienen que tener de sus estudios, de cada uno de vosotros, son hasta el final, inclusive después, al final de su vida y aún después de su vida, en el más allá. Y sé que el que dije es que no me gustaba leer ni un libro en vida, mucho menos escribir. Ya eso sí, las televisión me encantaban muchísimo. Pues allá no hay tele, allá solamente hay libros, hay vivencias, y eso es lo que les queda. Y si estudiaste para cocina y te moriste, ese estudio también te va a servir en el más allá. De una forma u otra se acomodan allá como si fuera revalidación de sus materias, para que me entiendan. Y claro que sirven. Y más si entendieron mucho mejor sus clases, pues allá se les da el plus, dicen el plus, el extra de la espiritualidad. Como ustedes han venido, hermanitos de luz, han venido hermanitos de luz a darles que alguien que aprendió cocina, un pastel espiritual que no engorda y te va a ayudar a tu salud, que para eso es la idea principal de esos hermanitos, o para quitar tu mal carácter, o para manejar tus odios y rencores. Pero cuántos hermanitos, yo ya sé de eso, yo ya ni me digas de eso, yo ya sé de espiritualidad, dicen ellos. Pero nunca la tocan realmente en su vida. O la tocan conforme, la tocan conforme a sus líderes nada más. Y no como debe ser. Como se les ha dicho aquí, de amor, de corazón. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar en que sirve, que no te den las gracias también, no importa. Pero tú ya hiciste tu labor. Y esos karmas positivos son para ti instantáneamente. Y de nada sirve con esa bendita hermana que tanto decía que hizo esto, que aquello, que lo de allá. Con un solo ademán de un mal gesto a los hermanitos de luz, o esa envidia, como decía que también hay desafortunadamente, de que por qué ella tiene más fuerza que yo, por qué ella tiene más evidencia que yo. ¿Y por qué yo no puedo ver eso? con eso se echa a perder su karma que había ganado. Hagan de cuenta que lleva un, vamos a decir, una lata grande de karma. Pues con cada ademán a sus hermanos, con cada coraje contra sus hermanos, con cada envidia y con cada presunción, se va agujerando ese bote, se va saliendo ese contenido, hasta que queda en cero. Y entonces tienen que volver a empezar. Entonces tienen que comprender eso. Y así está mi hermanita, mis hermanitos de su municipio que están así. Y aseguran que está bien así, aunque estén mal realmente. Y aún así yo los visito, hablo con ellos, los trato de convencer y a veces me oyen. A veces dan mi palabra, a veces no la dan. Y a veces me cambia lo que digo. Como aquel que mintió. Para que dijeron, dicen los hermanitos de luz que me agredes tus terrenos para que yo me quede con ellos y tú te liberes. O aquella que dijo, tira toda tu ropa nueva que compraste, tírala a la basura y te vas a liberar y vas a tener trabajo y vas a tener novia. Lo hizo y hasta ahorita sigue esperando todo eso. Y luego dicen, ¿quién tiene la culpa de eso? La espiritualidad tiene la culpa. No, hermanitos, tengan conciencia de eso. Una cosa la espiritualidad y no, otra son sus líderes. O en este caso sus tutores de espiritualidad es diferente. Y si tu líder de espiritualidad o tu tutor te está guiando bien, sigue con ellos. Pero si dices, es que ya no quiero ir, ya hice coraje, no me hizo caso, que yo quería curar y no lo hice y no me dejó, o me hizo el feo, pues ustedes retírense fácilmente de ahí. Que si tienen que tener que tolerancia, sí. Ustedes estuvieron 8 meses estudiando con tolerancia. Que esa bendita hermana en equivocación quería hacerles lo más que pudiera en oscuridad. Y gracias a mi padre, y gracias a mí, y desde luego gracias a sus seres protectores, inclusive sus protectores de ella, no pudieron. Y ni podrán. Siempre y cuando ustedes también estén en la luz. Y tenían mucho más luz cuando empezaron, claro que sí. Pero ustedes saben que es su labranza física, sus estudios, sus enfermedades, sus cambios de hábito, etcétera, etcétera. Puede ser que se salgan. Pero si tienen oportunidad, retómenla de lleno. Sin egoísmo. Con amor, sin coraje. Y ustedes mismos verán los cambios que han tenido desde el principio. Y que en esas últimos años con sus benditas epidemias se bajó muchísimo el pueblo. Y aún así todavía sigue diciendo a esta bendita hermana que ella los dio muy bien. Sigue diciendo. Entonces, tengan conciencia de eso. Tengan presente eso. Y oren por ella también para que no se pierda. Porque ella cuando quiere maneja la luz a capricho. Y cuando quiere más la oscuridad, que es lo que le gusta más. ¿Por qué? Porque sigue haciendo lo que ella quiere. Nadie le puede decir nada porque se ofende. Se salió de la escuela principal de su capital. Ya ha destruido otras. Diciendo que ella es mucho mejor que todos juntos, dice. Es mucho mejor. Yo les digo, les ruego que oren por ella, que la perdonen, como lo han hecho ya, y que lo sigan haciendo. Para que de igual manera este karma sea benéfico para ustedes. Ese karma positivo, desde luego, estamos hablando. Y si ya siguen en su necesidad después de 7 años, pues que sigan su necedad. Aquí el que vale es el que está realmente en el camino de luz, y no el que finge estar en el camino de luz, siendo como cualquier otro, como cualquier otra persona, orgullosa, caprichosa, enojona, y cuando quiere luz te da, y cuando no te da oscuridad la mayoría de las veces. Y así desafortunadamente hay en todo, hermanitos. Ténganlo consciente, así en sus sectas, en sus religiones, la que sea es lo mismo. Y nada sirve, como decir, que sea la hipocresía o la fingir que están en la luz. Diciendo, sí, ven hermanito, que yo te atiendo y que... Y por acá ya viene este tales por cuales a molestarme. O veo que es de oscuridad. O te inventa cosas. Así como se dicen, pues a ellos hay que darles gracias. Y ustedes, como lo han hecho hasta el momento, pues enhorabuena, hermanitos. Felicidades a todos. Muchas albricias que se les va a dar. En este caso de felicitaciones. Y de bendiciones. Para que sigan trabajando en espiritualidad, para que no se desvíen. Porque recuerden, es el camino que ustedes tomaron, o que aceptaron, más bien de mi padre, es hermoso. Pero ustedes igual, cuando puedan, háganlo ustedes solos. ¿Y por qué solos? Porque ustedes fueron desarrollados para que cada uno de vosotros pueda ayudar a un hermano o hermana y no tengan que esperar a alguien para que los ayude. Y les repito, dice, no me funciona a mí o no me concentro. Pues, como no, nomás estás pensando en el coraje que te hizo esta persona, en lo que te hizo esa persona, lo que te hicieron tus alumnos, lo que te hicieron tus alumnas, lo que te hizo tu director, directora, lo que te hicieron tus empleadas o empleados, lo que te hizo tu hijo o tu hija, lo que te hicieron los empresarios, lo que te hicieron tus sindicatos, o lo que hicieron el gobierno, dicen. Sí, hay que tener en cuenta esos detalles, pero preséntenlos a la luz, asesórense, guíense, y pongan en práctica la luz que se les ha dado. Esas herramientas que pocas veces han usado. No se les olvide que eso... Dicen, es que no funciona, es que no... No lo haces con luz. No lo haces con fe a mi padre. O quieres que otra persona lo haga en lugar que ti. Por eso no funciona. Ustedes han dicho, cuando lo hacen con fe, quien sea de ustedes, lo van a arreglar. O van a resolver el problema que se les presente. Pero muchos caen en enojos sin sentido, en materialismo. De que ya se me rompió esto, se me quemó aquello. Y nunca piensas que a lo mejor tenían que pasar esas situaciones. Para que te des cuenta que no estés de estar pegado a lo material. Y que todo se va a resolver si tú tienes fe. Y si consigues una labranza. Y si haces oración para que sea lo positivo y no lo oscuro. No se les olvide, hermanitos. Soy luz y progreso para todos y enhorabuena para todos, hermanitos. Vamos a pasar a bendecir las benditas aguas dulces. Bueno, perdón. Sí, gracias. Bueno, con este bálsamo, con esta energía fluídica que está en su planeta y con la luz de nuestro Padre, se bendicen estas aguas para quien necesite y ojalá las puedan aprovechar positivamente. Porque muchos hermanitos se la toman nada más así y no saben ni lo que están desaprovechando. Recuerden que son aguas curativas, energéticas, ionizadas con la luz de mi Padre y con esta energía de su planeta. Con todo lo bueno de su planeta, con el sol, con la lluvia, con el calor, con el frío, con la nieve, con la tierra y con los elementos. Tápalos, por favor. Gracias. Y así mismo bendecimos estas benditas alegrías. Y como les dije en el segundo tiempo, se conocían como albricias de mi país, donde nací físicamente. Y ahora ya no existen más que otros tipos de dulces parecidos. Y entonces por eso, estas benditas alegrías son similares. Las bendecimos de igual manera para que con este bendito aniversario físico de su escuela que mi padre les puso, que les ayudé a poner, puedan ayudar a sus hermanos también. No se cansen de ayudar, no se cansen de compartir y no se cansen de orar, hermanitos. Hecho está ahí. Salud. Esta bendita va para pasarlos una pequeña limpiadita energética. Bueno, vamos a energías de esta casa, de este domicilio, para que si es posible no entre la oscuridad, hermanitos. Háganlos presentes, hagan oración por esos benditos hermanos en la oscuridad. Cierra tus manos, hacia arriba. Ten más fe, más oración, hermanita. Para que no te desvíes, para que no te atraigas a esa oscuridad, a esos benditos maestros que dicen, porque me caen mal, por tan educada que no me gusta, dicen. Entonces no te canses de oración por ella o por ellos. Para que no te afecten en tus estudios, no se te olvide, no se traes para ti. Cuando puedas, no se te olvide seguir trabajando en espiritualidad. Lo mismo para ti. Corrientes a tus amigos. Que los hagas presentes si puedes. Dice que limpies a ese benito hermano que está siempre en capricho. Que cuando chico no le dieron sus nalgadas. Y por eso está así. Y por eso no le va a funcionar nada. Si no tiene fe, si no hace oración. Si no se acerca a la espiritualidad, aunque sea donde esté. No ande buscando brujos o oscuridades por otro lado, porque no le va a funcionar nada de lo que haga. Luce por eso para ti, hermanito. Y que hermanita, lo mismo. Sé que se te ha dicho otras veces. Procura centrarte en un solo lugar. Procura orar mucho por los demás primero, como se te ha dicho. Espérate. Gracias, tantito. Cierro tus ojitos, tantito. Porque esto también es de atracción, ley de atracción. Quitándose rumores, quitándose envidias, quitándose prisa, porque yo sé que no, a veces tus salidas son urgentes. Pero si te organizas mejor, y todo va a resultar mejor en tus salidas. Porque la verdad no funcionan bien las cosas, no se te olvide eso. Igual sigue trabajando en la espiritualidad si puedes. Mucha luz y por eso para ti. Aquí mi hermanita, pues el domingo vas bien, ten más paciencia. Fíjate quién tiene la razón y quién no. Pero a los dos tienes que regañarlos por igual. Pero te lo estoy diciendo, tienes que tener paciencia. Y acuérdate que tú eres la que mandas aquí. Nadie más. Cuando estás, cuando no estés, tú vas a designar también quién. Para que siga. Tanto en espiritualidad como en ordenamiento de este bendito domicilio. Dulce por eso para ti. Muchas felicidades por tu permisión que nos has permitido abrir este bendito hogar hacia la luz de mi Padre. Es la casa de nuestro Padre, pero de todos modos siempre se les pide permiso y se les agradece, no importa. Porque recuerden que la espiritualidad, los sitiales son de mi Padre. Y lo físico de aquí en este momento es de usted. No se les olvide. Muchas felicidades y luz y paz para ti. Sí, es lo que acaban de mencionar ahorita. Se acaba de mencionar. Que él ve perfectamente bien. Es vidente. Pero nada más, como dicen ustedes, ve lo que le conviene. Lo que no, ve el fantasma, ve el duende, ve los fantasmas, el desencarnado. Ve lo que le están haciendo y dice, ah, no vi nada. Eso no existe. Entonces, mientras él no cambie, pues sí, se va a perder. Pero aquí se les ha dado la oportunidad, como se ha dicho muchas veces, se les da la oportunidad. Y... pero sus ideas, repito, también comprendo que está enfermo ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Oración. Mucha oración por él, simplemente. Hacerlos entender en convencimiento es muy difícil ya. Sí. Entonces, ¿qué queda? Oración, sí. Hablar con sus familias para que ojalá no se pierdan. Y tienen la oportunidad que se les está dando otra vez, pero ojalá la obedezca. ¿Y a ti? Me dicen que uses una regla simbólica si quieres. Como mando y te va a dar una espiritual para que hagas como en el antaño se hacía, no de varazos, sino de golpear algo para que a quién vas a obedecer, no a ellos. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo? Exactamente, como un bastón de mando, más o menos. O sea, esta la voy a utilizar. Utilizando una física. Si quieres, aunque sea simbólica. De hecho, tengo dos palitos y es lo que estaba yo pensando marcar con esos, digamos, hasta los zapateados, ¿no? ¿Sí? Exacto. Con eso se puede. Sí, pero hablo con fe, no con enojo. Uh-huh. Y tienen que responder. Ahí se vas a juntar con esa que te estoy dando. Uh-huh. Lo siento, la que energía tiene tan fuerte. Sí. Para que entiendan esos cerebritos, porque ustedes saben que desafortunadamente siguen ellos con su. Pues, generación de cristal, veme, no me toques y yo voy a hacer lo que se me pega la gana en la escuela. Uh-huh. Yo que les digo, ¿para qué entonces mandan a sus hijos a la escuela? ¿Para chatear? ¿Para echar novio? Y menos, y no hacerle caso a ningún maestro, porque así está, no nomás con uno, con varios. Uh-huh. Entonces tú tengas fe, que te apoye tu hija desde donde está, te pueda apoyar cuando pueda. Uh-huh. Hagan, ya que tienen tecnología tan fuerte que, según dicen, muy apantalladora, dicen, de videoconferencias, pues hagan una meditación. O hablen. O preséntenos a cualquier hora del día o de la noche, si se puede, con ustedes, en ese caso. De preferencia de día, obviamente. ¿Sí? Bueno, luce por eso para ustedes. Thank you. Es algo breve esta cátedra. Me hubiera gustado que hubiera más de Benito Puelo, pero ustedes saben que tienen sus ideas también. Que porque dicen que a lo mejor una de sus hijas o hijas se están perdiendo porque tiene mucha visión. Aunque no entienden, hermanitos, se les ha dicho. Las visiones las pidieron ellos. Mi padre no nomás les da visión o evidencia por capricho a nadie. Ellos nacen con ella porque la pidieron en el más allá. Antes de ser creados como cuerpo, la pidieron. Entonces tienen que tener conciencia en eso. Es que si está muy chiquilla, todavía no entiendo. Bueno, como se ha dicho, aquí se les puede ayudar a reducir un poco su evidencia. A cerrarles un poquito su tercer ojo. Pero quien diga que se los puede cerrar y clausurar, pues los está engañando, porque no se puede. ¿Qué consecuencias habría de que le cierren su tercer ojo a una persona? Pues todo lo negativo, que como cualquier persona que no les hace caso a la espiritualidad, que le avisan, oye, vas a chocar, oye, fíjate, no te atravieses, ahí viene un carro, fíjate, va a pegar tu compañerito, te va a echar un balonazo. No oyen nada de eso, ni entienden, y pasan por eso las desgracias. Y digo, no es que sea condicional eso, que si no hacen lo que se les dice, les pueda pasar eso. Pero hay muchas posibilidades que les vaya mal en sus estudios, que les vaya a ir con el famoso compañeros que les gusta el bullying, seas hombre o seas mujer, es igual. Y pueden tener problemas mentales graves. Entonces también hay que orar por ellos, porque muchos de sus hermanitos están así. Como que dice, es que yo veo fantasmas. Dice, ¿cómo puedo hacerlo? Pues te dice aquí, cámbiate la espiritualidad y se te va a ayudar. ¿Y yo no puedo salirme de eso? Pues les decimos, pues claro que no. ¿Y por qué no puedo salir? Porque naciste con eso. Es como los que dicen, yo me nací mujer, pero tengo voz, tengo sentimientos de hombre, y hablo como hombre, me siento hombre. Pues es kármico. Totalmente kármico. ¿Por qué? Porque cuando eras hombre totalmente, 100% hombre, odiabas a las mujeres. ¿Cuál es tu karma? Ser signo hombre, pero en cuerpo de mujer. Y hay unos que eso no lo han entendido muchos hermanitos. Y la hacen y juntan dinero, o tienen dinero sus padres. Invierten millonadas para cambiarse de sexo. Y dicen, no, es que yo no soy ni hombre ni mujer, no soy, dígame, persona, nada más. Pues biológicamente, aunque tú quieras, aunque tú digas que no, o eres hombre o eres mujer. Y muchos siguen diciendo, es que Dios me castigó porque me dejó un cuerpo de mujer siendo hombre, o al revés, cuerpo de hombre siendo mujer. Ya se los dijo y se los repito nuevamente, Dios no se equivoca. Los que se equivocan son ustedes. ¿Y por qué se equivocan ustedes? Porque su karma de otras vidas, porque eso sí existe. Y se va a seguir existiendo, porque eso no es nuevo. Eso mismo te lo ganaste, digamos, en tu otra vida. Sea bueno, sea malo, tú mismo te lo ganaste. Piénsenlo, reflexionenlo. ¿Se puede salir de ese karma? Sí. Si cambias positivamente tu vida, como se les ha dicho. Así como les hemos leído, que tienen sus libros cada uno de ustedes de su vida. Así como sus guiones, que podría ser de sus películas. Como han visto, cada rato sale. O hay eso. Padre vicioso, madre viciosa. ¿Tiene que ser el hijo vicioso? Dice la mayoría, sí. Entonces, si tú tienes la convicción en tu mente, no importa, tú te das cuenta qué es lo bueno, qué es lo malo, desde que eres pequeño, dice, pues yo no tomo el vicio. Yo no me drogo. Yo no me vuelvo mafioso. Ah, no, pero es que vas a ganar. Sí, pero yo prefiero ser pobre, pero honrado. Y así están muchos. Es que mi papá fumaba, mi papá tomaba. Todos se drogaban y yo también, ¿por qué no me voy a drogar? Del ejemplo en la familia. Pero ustedes se han dicho como se les ha dicho muchas veces. No importa cómo sea en tu familia, tú puedes cambiar y hacer el cambio en tu familia. Que no te hablen, que dices que es el patito feo de la familia, no importa. Tú estás en tu camino de luz. ¿Y quién está en la oscuridad? Háganse esa pregunta siempre. ¿Quién va evolucionando en su alma, en su espíritu, y quién no? Piénsenlo, reflexionenlo, analícenlo y háganlo, hermanitos, cuando puedan. Están todos a tiempo, todos. Desde que nacen tienen esa bendita oportunidad, pero dice, es que hasta que tenga razón, sí. Por lo regular es a los 15 años, a veces antes. Pero muchas dicen, no oigo nada, ni me interesa. Esas son imaginaciones mías. Nos dicen, hay sus sectas que son de demonios, que te están haciendo que te engañes para que veas fantasmas. Yo digo, no, para nada, absolutamente no. Eso ningún ser los va a guiar para la oscuridad ni los va a engañar. ¿A quién hay que hacerle caso? A Dios principalmente. Algún ser de luz que ustedes conozcan, dice, sí, sé que sí es de luz, pero principalmente a sus sentimientos, a su corazón, a su mente. Y si no entienden, investiguen, estudien, lean, analicen, discernan, pongan de balance qué es mejor en la vida. Ahí está la balanza que se va por un lado. Mucho dinero, muchos automóviles, muchas casas, muchos terrenos, cuentas millonarias, pero la salud pésima. Y en otro, un trabajo regular, moneda regular, pues soy bueno, me va bien con mis amigos, con mi familia, y esa balanza se va hacia arriba. Excelente, dicen. Pueden ponerla en medio, ni tanto para un lado, ni tanto para el otro. Y por eso se les dijo una vez, la comparación a lo mejor no quedó muy claro con el yin y yang. Pero así es, tienen que estudiarlo también y ver por qué tiene el bien y el mal en un símbolo. Tiene que estar equilibrado. Exactamente. Cuando pueden equilibrar, nunca se les ha dicho aquí que dejen de casarse. Nunca dejen de tener pareja. No. Pero que lo pongan en un balance. ¿Qué vale más? ¿La amistad de un desconocido que no es de tu familia? ¿O tu familia? Tu mamá, tu papá, tu esposa, tu hijo. Bueno, es un decir esposo. ¿Qué vale más? ¿Tus papás o tus hijos? ¿Y quién sería en segundo? ¿O tercero? ¿Los amigos? ¿Los novios? ¿Los esposos? Exactamente. Ustedes saben que somos muchos extremosos aquí. Me dijo una grosería y ya no te quiero. Ya que las hizo, o que dice que le hicieron, está peor que lo que se está quejando. Tómenlo siempre en cuenta, investiguen, vean, averigüen. Porque ustedes pueden verlo y sobrellevar esas situaciones que se dan. No se les olvide eso, hermanitos, y pues vamos a terminar ya pronto. A ver, falta este bendito hermano. Pues nada más que te digas, modeles tu carácter, que pienses, porque eso que tú haces también te van a hacer tarde o temprano, no se te olvide eso. Tengas más paciencia. Y tus estudios los estás haciendo bien, pero entonces, ¿cómo otras personas pueden hacerse concentrarse en las dos o tres cosas al mismo tiempo y tú no? Tú puedes. Lo has demostrado. Pero a veces no quieres, no tienes paciencia, tienes que tener mucha paciencia. en tu labranza, pues si balanceas también tus gastos y lo que ganas, vas a ver que no está tan bien. Pero si quieres una labranza fija, la vas a tener, pero igual siempre antepone tus oraciones a Dios, que te cambie tu carácter para que no te siga afectando tus problemas, y tal vez una pareja, pero justa para todos. Dulce presa para ti. Siempre presiona tu dinero y agradece a que tus negocios se hagan bien. ¿Tú? No, pero tú. Limpiaste. Igual téngale paciencia, dicen, a esta envoltura. Porque ustedes piensan que son los únicos que tienen problemas. Y todos tienen algún tipo de problema. Sean físico, mental o energético. Y a veces los ponen de cierta manera. Y hablan general. Así que tengan paciencia. Y háganlos presentes. Si es necesario, límpienlos. Y pásenlos a la luz. Me retiro sin antes darles esferas de aniversario que se van a cambiar por las anteriores. Y si algunos de los que han venido aquí quieren una esfera, se las pueden dar. Ojalá las quieran usar, porque muchos no las usan. Y otros nomás están acumulando instrumentos espirituales que no usan nunca. No sé, son de diferentes. Y así como se les ha dicho, pues hagan presente a sus líderes, tanto nacionales como internacionales también, para que, si mi padre no los permite, no se den guerras. O no lo permite, más bien. En ese caso, que no nos permita que se den guerras, porque están con muchas ganas de hacer guerras o de prepotencias internacionales. Pero ojalá, primero a nuestro padre, no pase nada de eso. Y así hable y hable y hable esa persona. Pues hay leyes que no puede violentar. Pero de todos modos, hagan los presentes, hagan oración siempre. Y les voy a pasar monedas. A ver qué pueden cachar. Recuerden que no son amuletos, nada de esto que se dan, no, que se les dan espirituales son amuletos. Son herramientas para que bendigan su dinero. Y para que les ayude a organizar mejor sus gastos. Yo sé que ustedes pueden, pero a veces me desesperan. Ya quisieran tener el dinero que todavía ni sale en su banco. Ya lo quisieran tener aquí en la mano. Échamelo ya. Pues así menos va a llegar, hermanitos. Así que no se preocupen. Tengan mucha fe y oren a estos benditos hermanos que no pudieron venir también, háganlos presentes. Yo nuevamente agradezco al titular de este domicilio, al que fue en vida, al señor Juan Manuel, que también está presente por ahí atrás, y que les dice que los quiere mucho, que no se me peleen, que no se discutan y que no se salgan de su camino de luz, que me han dicho dice retroceder algo. De lo que ya iba. Dice, sobre todo quiero que el mayor ponga el ejemplo. Pero pues ya sé cómo es, dice, ya sé cómo es. Mi Rafita, dice. Ya sé cómo es, así que no hay problema, dice, pero bueno. Dicen los primos, les echan porras allá atrás. Miguel, sobre todo Miguel, está Alejandro también, pero siguen. Bernardo medio enojón, medio renego, pero está aquí. Salvador también. Y otros familiares que ustedes ojalá los puedan venir al final. Y no nomás hablan de esta familia, también de esta bendita hermana. Que aunque sea un ratito está con vosotros, dice. Y que Felicidades, dice. Está diciendo felicidades y que se quiten pues las casas humanas, dice. Lo negativo, obviamente, se refiere a eso. ¿Qué es lo negativo? Lo acaban de mencionar. El egoísmo, la envidia, el nada más yo y tú no, o quítate que ahí te voy. No, eso ya no funciona, dice eso. Quítenselo para que vayan avanzando. Mucha luz y progreso, hermanitos, les dicen a todos. Felicidades, enhorabuena, albricias para todos y hasta otra ocasión, si mi padre me lo permite. Luz y progreso para todos. Shalom. La bendición de mi padre para todos. Y perdón, por la lectura. Es que igual es que está ocupada. Está muy ocupada con los documentados. Dice que está con ellos. Nuestra madre muy querida. Está con todos, pero está ahorita con los indocumentados. Adelante. El alto y bendito nombre de mi padre. Una vez más, hijos míos, que mi padre ha permitido estar con vosotros esta nueva mesada. Y felicitarlos por vuestro aniversario terrenal. Hijos míos, os hagan oración. No se olviden vuestras oraciones para esos benditos indocumentados que están acechando, que el Trump está acechando, que el presidente de Estados Unidos está acechando. También orad por vuestros indigentes, que no les falte ni una uña. Ellos mismos pueden salir de adelante, pueden salir de eso que tienen ahí. Y prefieren estar en la calle, con frío, con calor, con hambre. A los que piden ayuda y se les da, y prefieren ir a cambiar la comida por drogas. Hijos míos, estoy con ustedes, acordados siempre, acordados de dar un buen ejemplo a vuestros niños, de no ser flojos, de hacer actividades más con la naturaleza, no dejar basura, no tomar refresco, una buena alimentación sana. Acordaos que vuestros niños son reflejo de nosotros. Hijos míos, les dejo de mi amor, de mis panes, de mis flores, de mis sprays, que cada mes se añan, se cambian. Y estas lucecitas de cumpleaños para que iluminen a los que necesitan luz. Hijos míos, estoy con ustedes. Hasta otro instante, mis pequeños. Muchas gracias y disculpa esta envoltura. No se preocupe. No estaba esperando si me iba. O... Sí. Están, sí, sí, están ahí todavía. Están... Tía, no sé, para ti. Otra tía. ¿Otra tía también? Lleva. Si alguien mientras quiere dar palabra más, alguien esté conectado, ¿no? Bueno, perdón, hermanitos. No me gustó como acabaste. Le perdón el corazón. Le perdón todo lo que hice de corazón. Hecho está. Pásale desde ahí. Luce por eso para todos, hermanitos, nuevamente. Hasta otra ocasión. Y nuevamente en las noticias para todos.